Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Vale, sí, sé que llevo tiempo sin grabar. Y como he dicho en Twitter, pues estoy en la época de trabajo. En mi empleo, en mi profesión, tenemos picos de trabajo y ahora estoy en uno de ellos. El siguiente se producirá en febrero, marzo, abril y luego volverá cierta calma. Antes que nada, a dar mis saludos y mis mejores deseos al señor Rupert Dax, que ha tenido un serio percance, y desde aquí, desde mi isla, deseamos que se mejore pronto y se cuide mucho y pronto pueda estar con su familia. Tengo pendiente quedar con él, pero es que entre una cosa y otra estoy todo el día fuera, y ahora que mi radio de acción se ha aumentado notablemente con el carnet, pues ya no es que vaya a visitar a alguien de un polígono de Móstoles. Es que estoy visitando a gente de Ávila, pueblos de Toledo y sitios más cercanos y más lejanos. Bueno, llegó el Black Friday con sus ofertas más o menos engañosas, ¿eh? Porque algunas ofertas dejaban bastante que desear. Pero bueno, era una, como todo, pues una pequeña fiesta del consumo, en la que algunos pues buscan la excusa para darse un capricho. Yo me lo di también. Lo que pasa es que en mi caso no compré hardware ni software. He comprado minutos de alquiler. La empresa CityCar pues ofrecía una promoción realmente buena, en la que comprabas un bono de 100 minutos y te daban 140. O sea, un bono de 100 euros y te daban 140 euros a cambio. Así que he comprado dos bonos y claro, 200 euros a cambio recibes 280 euros de saldo, y como lo estoy usando mucho por comodidad, pues creo que le voy a sacar mucho partido. De hecho, el viernes salí a trabajar, que tenía doble reunión en Madrid, pero doble reunión, y me di cuenta que me caducaba el saldo promocional de EMOF. Así que cogí un coche de MOF, fui a mi primera reunión. Luego fui en metro a la segunda reunión, que era en la zona centro-sur de Madrid, cerca de Retiro. Pero ya de vuelta a casa, volví en un CityCar. Claro, para mí es una comodidad total. Bueno, para mí cualquiera, ¿no? Y de hecho, estos días de muchísimo trabajo, me siento mucho más descansado que cuando andaba por ahí tirando de mi carrito y bastante, bastante más cansado de lo normal. Por lo demás, ahora mismo quizá lo que más me llama la atención del Black Friday, y no es del Black Friday, es la Amazon tiene una tienda que se llama Outlet, una tienda de descuentos que me imagino que ponen a la venta dispositivos que han sido devueltos o que tengan a lo mejor algún problema en la caja o están desembalados. Y es el tablet portátil, bueno, más tablet Windows de Samsung, el Samsung Book, que tiene un descuento interesante. Me llama mucho la atención que la Surface, pero me parece más bonito, más elegante, y me lo estoy planteando más que nada porque un distribuidor de mi empresa me comentó el otro día a mi jefe que hacía las presentaciones con el Samsung. Y claro, que causaba una impresión muy, muy chula. Y eso me está llamando mucho la atención. Muchísimo. Pero bueno, no estoy en ese momento. El Galaxy Note 8 lo tengo mellado por dos esquinas. O sea, la funda que tengo, que es la funda oficial esta, que es tipo librillo, que es semi-translúcida, es una porquería a nivel de absorción de impactos. Y tengo dos esquinas que se me están descascarillando hasta el punto de que ya me he cortado y me he hecho sangre con los cristales. Así que le he comprado una funda un poquito más contundente, que viene de camino. Y luego lo otro que le he comprado es un soporte para coche. Compré uno magnético, que lo habréis visto en algún vídeo. pero funciona bien con el Note, pero con el Xiaomi, que uso muchísimo el Xiaomi, sobre todo como GPS, que es bastante superior al Note 8. Con el Xiaomi no tiene adherencia, o sea, bueno, no tiene... el imán no se pega a la base. Entonces he comprado unos de MPOW, que vienen, que es doble, y que se supone que está imantado por los dos lados. Y espero que se quede de forma más potente y más fija, porque el otro día, como se queda... Tengo un vídeo para subir de Aranjuez, que estuve este fin de semana, de escapada corta. Pues en algún bote o algún bache, el móvil se cae. Que por cierto, no solo me corté yo, sino en uno de estos botes, el móvil se cayó, mi mujer lo agarró y también se cortó. O sea, es que ahora mismo el Note 8 es el móvil asesino. Y esas son mis compras, no he hecho más. No he comprado más minutos y una funda nueva para el Note 8, que espero que evite que se me siga descascarillando, y el soporte para coche. Como veis, estoy poco comprador. Y voy a grabar hasta aquí para comentaros algún tema más, porque ahora mismo voy a otra reunión que tengo precisamente cerca de Sol, y espero volver pronto, aunque nunca se sabe, porque hay reuniones que parecen largas y se quedan muy cortas, y lo contrario. Seguimos en breve. Segunda parte. Un tema que nos ha tenido bastante afectados y ocupados es el fallecimiento de una chica de 23 años. La semana pasada, en concreto el miércoles, si mal no recuerdo, sí, fue el miércoles, hija de unos buenos amigos, que fue atropellada en un pueblo que se llama Pezuela de Torres, creo que se llama. Cuando tú ves la recta donde fue atropellada, una recta señalizada, con paso de peatones, una recta muy larga, con mucha visibilidad, no entiendes muy bien qué pudo ocurrir, porque fue un atropello a gran velocidad y un atropello fatal. Al parecer el conductor estaba bajo los efectos de las drogas y ocurrió por la mañana, no a las 5 de la mañana, no, creo que ocurrió a las 11 de la mañana. En cualquier caso, un verdadero drama, o en palabras del padre, me decía por WhatsApp, una pesadilla. Esto cuando afecta a alguien, pues todo el círculo se ve afectado, el círculo de amigos y familia. En una comunidad pequeña, como somos los cristianos evangélicos, donde nos conocemos, pues es un golpe. También hace poco falleció una chica joven de Cataluña en un accidente de coche. Con lo cual son muertes muy jóvenes, muy violentas, muy antinaturales, muy cercanas, que se han vivido con mayor o menor intensidad, dependiendo de la cercanía, pero que han golpeado a gente que conocía a estas chicas. Yo la reflexión que me hago es que, por la forma que... Ahora soy conductor, veo la vida como... Veo cómo procede otra gente, cómo funcionan. Y veo la tremenda imprudencia que muchos cometen a la hora de conducir. Ya no solo hay energúmenos que van a una velocidad en ciudad, ¿eh? No van a 40 o a 50, sino ves que van a 70, 80, y dices tú, pero bueno, ¿no te das cuenta que puede salir una pelota y un niño detrás? O una persona mayor, de estos que van despistados cruzando por las rotondas que ni miran. Es bastante... Pero ya más allá de las imprudencias de la gente que coge un coche y... y no sabe qué está haciendo, ni le da la importancia, o se distraen, ya es el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Por supuesto, lejos de ser un atenuante, es un agravante. Es curioso, ¿no? En tráfico es un agravante. Es decir, tú te drogas y matas a alguien, es un agravante. Es decir, la pena se hace aún más severa. En cambio, si te drogas y matas a una persona, es un atenuante. Si te drogas y acuchillas a una persona en una pelea, es un atenuante. Uy, es que estaba bajo los efectos de las drogas. Pues no, amigos. Hubo un momento en el que no estabas drogado y decidiste drogarte y coger un coche. Y no sé, cualquier severidad me parece poca. Una cosa es un despiste que está mal hecho y es injustificable, claro que sí. Pero drogarte, ir a esa recta. Bueno, no quiero ni imaginar lo que están pasando la pobre familia. El otro día en Facebook compartía que cuando cada uno de sus hijos había nacido, había sembrado un árbol y había uno de los árboles de su jardín, un nogal, tenía la edad de su hija, 23 años, y habían hecho una ofrenda floral con todas las flores que habían llevado los amigos al cementerio. Habían tomado todas esas flores y las habían puesto alrededor del nogal que fue plantado cuando nació su hija. Muy bien la campaña de tráfico, pero quizá haya que darle otra miradita al Código Penal, de arriba abajo. Y esto, bueno, estas cosas pues también a uno lo distraen, ¿no? Comentaba el otro día Cabrera que había tenido problemillas y ojalá que no sean problemas serios ni duraderos. Pero sí, estas cosas es verdad que te distraen, ¿no? Bueno, y otro orden de cosas, mi semana se cierra, ya tengo cerrada la semana. Esta semana voy a Toledo y voy también a un pueblo que se llama Casa Vieja, creo que es de Ávila, está a 130 kilómetros. Y la semana que viene, que aunque hay un día festivo, vuelve el circo del automóvil. Y vuelvo a salir, así que a hacer más kilómetros. Luego ya a mitad de febrero la cosa se calmará. Y tengo una pregunta para vosotros. Aunque los indicadores macroeconómicos y las noticias de la prensa económica indican que estamos al borde del colapso de nuevo, a nivel de pie de calle da la sensación de que se siguen abriendo negocios y la gente sigue comprando y las carreteras están llenas, los vagones de metro también. ¿Pensáis que la crisis está remitiendo? ¿Que sí? ¿Que no? Yo intento ver la realidad con lo que veo en mi día a día. Y la verdad que veo una crecida de la actividad económica que no sé cuánto durará, porque mi visión es visión de hormiguita. Pero bueno, por el tráfico, por el metro y por la actividad comercial en mi sector, no sé, parece esperanzador, ¿no? A ver cuánto dura, amigos. Un saludo a todos, esto es Vidas en Red, yo soy Conversando. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América, no existe la democracia, solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. ¿De sistemas de programación lineal? ¿De teorías sobre estadística? ¿De problemas económicos? ¿Y computan costos de sus transacciones e inversiones como hacemos nosotros?